Muy buenos días, aquí estamos otra semana más. Este programa es la Contratertulia de Radio Ola, la emisora libre autogestionada de Madrid. Ya vamos por 71 programas, o sea, la 71ª edición de la Contratertulia. No está mal llamar de 70 programillas. Estamos a lunes, grabación, lunes 6 de abril del 2015. Bueno, lo escucharéis durante esta semana. 5 de abril. Ah, perdón, que es 5 de abril. Bueno, bien por la corrección. Entonces aquí... Hoy es 6 de abril. Bueno, mientras... Es verdad, es 6 de abril. ¿Y por qué? Es lunes 6 de abril. Para eso me cortas. Este vídeo vive en el pasado. Sí, sí, sí. Bueno, estamos sí, vivo en el pasado. Estamos entre el 5 y el 6 de abril, más o menos. entre más o menos el siglo 2015. En esta edición de la Contratertulia, en la que tenemos bastantes cosas de la calvar. El anterior programa se ha colgado con algo de retraso en las redes. Este programa, la verdad es que, pues eso, nos falta gente que entienda estas modernas computadoras de internet y para difundirlo por ahí. Hemos tenido problemas con la casetera de nuestro Amstrad de 64K. Lástima que no tengamos oyentes fanáticamente valiosos que se ofrezcan para dar más difusión a este programa. Pero mientras tanto haremos lo que podamos. Y bueno, desde luego vamos a hablar de bastantes cosas hoy y entre otras, como no puede ser de otra manera, de la segunda parte de la Operación Pandora, que se ha dado en llamar Operación Piñata. No sabemos si es por es más o menos por la fiesta, ¿no? Que hace como la fiesta de los cumpleaños de los jueces, pues, ¿no? Yo, que hacen la gracia. Sí, sería la gracia. Todo el mundo sabe cómo funciona la piñata, que revientas algo a palos hasta que consigues lo que hay dentro, ¿no? Pues este debe ser el método que utiliza la Audiencia Nacional y la policía para... Exactamente, la Operación Piñata. Hablaremos de eso y, bueno, hablaremos de unas cuantas cosas más. Hay bastantes cosas de las que hablar, ¿no? Entonces, bueno, recordad que tenemos un correo electrónico por si alguien quiere hacer uso de él para lo que sea, que es contratertulia@gmail.com. Ahí queda el correo electrónico. Estamos aquí tres personas, Reading, Perú y León, y vamos a cometer este programa. Algunas cosillas que quería empezar yo comentando, algunas cosas internacionales de las que hemos hablado en pasados programas, aunque no sea quedarnos mucho en ello, que no tenemos tiempo. Pero para empezar, recordar, ¿no?, los bombardeos de esta coalición que han hecho, liderada por Arabia Saudí, contra los hutíes en Yemen, que a pesar de los bombardeos que estamos viendo, además con esas reproducciones que parecen de juegos de ordenador, ¿no?, como cuando la guerra de los americanos del Golfo y tal, pues unos pepinazos que pegan ahí de espanto y de órdago, pues que parece ser que siguen avanzando, ¿no?, las fuerzas hutíes, y están incluso conquistando nuevas ciudades, a pesar de... Yo es algo que no entiendo mucho de cosas estas militares, pero me sorprende, ¿no?, cómo con ese poderío aéreo que tiene esta coalición pueden seguir avanzando incluso y ganando terreno. No sé, bueno, pero es que ahí, por mucho que se empeñen los americanos y otro, es una máxima histórica que todo el mundo que conoce, que es que el poder aéreo sin poder terrestre no sirve de nada, solo para matar gente, ¿no? Pero nadie, es como decían, civiles, ¿no? Claro, tenemos los refugiados que como, nos dejaron la semana pasada, que fueron varias decenas, 45. El siguiente, ¿verdad?, y por lo siguiente que hubo de 45 refugiados en un campo de refugiados, valga la redundancia, lo siguiente que hubo fue un bombardeo a una fábrica de lácteos, que murieron más de 30 civiles también en Yemen. Tienen mala leche, pero bueno, el tema es que Yemen es un lugar bastante difícil de someter por tierra. De hecho, Arabia Saudí ya hace unos años tuvo una intervención terrestre que salió bastante mal parado, entonces no andan, prefieren de momento hacerlo de Johnny y coger bombardero y desde arriba soltar pepinos, pero bueno, sin nadie abajo que aproveche los pepinazos, pues no. Como decían en la Segunda Guerra Mundial, la campaña de bombardeos en alfombra que hacían los británicos sobre Alemania, un análisis que había es que un civil no se puede rendir a un señor que pasa con un avión por el cielo, ¿no? Para rendirte tiene que haber alguien al que... Entonces, pues eso, hasta que no haya intervención... Ahora creo que también los egipcios andaban con una intervención naval para evacuar a gente, para controlar el estrecho. Pero bueno, a ver si con el tema este del pacto entre Irán y las seis potencias, que está en camino, pues imagino que un efecto secundario será que Irán renuncie, Irán renunciará probablemente al apoyo a los hutíes en este juego de fichas, porque bueno, la estrategia, bueno, pues estamos en un momento geopolítico apasionante en Oriente Medio. Israel tiene mucho que decir. Israel y Netanyahu y Obama se están haciendo la cama mutuamente uno a otro, ¿no? Netanyahu está completamente en contra de este acuerdo y lo está intentando torpear, incluso buscando los apoyos de los republicanos más rancios de Estados Unidos, tal. A su vez, Obama ha intentado hacer lo mismo haciéndole la cama a Netanyahu en las últimas elecciones israelí, ¿no? Buscando incluso el apoyo de muchos militares del ejército de Israel, que no están muy por la labor de seguir la política de Netanyahu, y todo ello para que Oriente Medio quede, digamos, en vez de, es pues una especie de orden tipo una guerra fría en el que Oriente Medio hubo los que se llamaron acuerdos de Bagdad hace muchos años, en los que quedaba más o menos repartido Oriente Medio, el grupo prosoviético, el grupo proamericano y más o menos todo en paz. Ahora se busca hacer algo parecido, digamos, dividiéndolo entre dos liderazgos, en los saudíes para la zona árabe y los iraníes para la zona chií, y detrás de los saudíes, bueno, en realidad pues los israelíes y un poquito, y Estados Unidos yéndose un poquito de ahí, porque necesita Estados Unidos necesita meterse más en el extremo oriente, que es donde de verdad se va a jugar las habichuelas en el resto del siglo, ¿no? Con el surgimiento de China y tal. Entonces ahí andan haciéndose un reparto como aquellos que se hacían de África, o el tratado Sinsin-Quart, ¿no? Que cómo se inventaron muchos de los países de Oriente Medio después de la Primera Guerra Mundial, etcétera. Y lo de Yemen, pues dentro de esto será una cosa secundaria. Al parecer igual puede que Yemen sea la zona que quede, digamos, un poquito, si se llega a estos acuerdos, sería la zona que quede inestable y donde se sigan más o menos pegando de tortas, pero Irán probablemente dé un paso atrás para como parte de eso del acuerdo, ¿no? Otra cosa también, ya saliendo de Yemen y yendo a otro lugar, en este caso a Kenia, sabéis que ha habido un atentado integrista del grupo Al-Shabaab, que ha matado a decenas de estudiantes universitarios en una universidad de Kenia, ¿no? Bueno, el tema es que lo que hablamos el otro día de cómo los países se dedican a meterse unos en otros y bombardear, pues Kenia, como respuesta a esto, ha bombardeado en Somalia varios supuestos campamentos, bases o como se le llame, de Al-Shabaab. Hombre, hay que saber que Kenia, una de las razones por las intervenciones de Al-Shabaab en Kenia es que Kenia lleva desde hace mucho tiempo interviniendo en Somalia, ¿no? En los países occidentales, recordemos que en el 91, si no recuerdo mal, fue cuando, en la época de Clinton, intervinieron allí para intentar esa famosa intervención humanitaria, ¿no? Ridículamente retransmitida por la tele, en la que desembarcaban los marines allí y uno se tropezaba y caía en la playa, y al otro lado, si mirabas desde la playa, lo que veías era cientos de periodistas con cámaras, grande, o sea, una cosa completamente grotesca. Y que luego, pues todos habéis visto la peli Black Hawk Derribado y esto, como los americanos llevaron una escabeche. Cinta de vídeo, es otro vídeo. Vemos que te estás poniendo al día en las nuevas tecnologías. Pero has encontrado una cinta de Super 8 y un cassette con la banda sonora. Bueno, pues en Somalia es lo que se considera un estado fallido, ¿no?, en la terminología actual, y bueno, que cuando el estado no es sustituido por un orden social autogestionado, pues es sustituido pues muchas veces por las bandas, por los grupúsculos mafiosos, los religiosos, políticos, los que llaman señores de la guerra, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿os recordáis que hacen, pues con esto de que el tiempo pasa tan rápido, no recuerdo si fue hace 2, 3 o 4 años ya, cuando hubo una intervención masiva de los estados vecinos, curiosamente cristianos, en Somalia? Por un lado Etiopía, ¿os acordáis? Y sobre todo Etiopía intervino con su potente ejército, y Kenia también. Entonces, pues aquí se las están devolviendo los de Al-Shabaab, los keniatas. ¿Qué pasa con Kenia? Que al parecer el efecto contagio del estado fallido de Somalia ya empieza a ser importante en la zona norte de Kenia, ¿no? Son fronteras muy largas, son estados débiles, no pueden controlar, tal, y ya vemos, pues, el atentado este. Es una ciudad que se encuentra a varios, pues por lo mínimo 150 kilómetros de la frontera, no es que, vamos, que hace falta un operativo, y Kenia pues se encuentra... Lo que pasa es que la población que vive en esa zona de Kenia es en su mayoría de origen somalí, tanto desde que Somalia está en esa especie de guerra entre no sé cuántos bandos, como en los propios keniatas, ¿no? Porque como, bueno, las fronteras de África se establecieron en el Congreso ¿no? Hombre, sí, la frontera de Somalia, si vemos la frontera de Somalia con Kenia, precisamente son esas líneas rectas en un ángulo de 45 grados, ¿no? Entre el interior y la costa del Océano Índico, completamente artificial, ¿no? Donde además en zonas de sabana, en zonas de poblaciones que hasta no hace nada tiempo han sido todavía nómadas o seminómadas, etcétera. Van con sus ganados buscando las fuentes de agua según las estaciones, entonces... Tienen que regar las judías que venden. No, aquí. Pues hay bastantes lagos en toda esa región y tal, y el tráfico de gente por esa zona es constante. Lo que pasa es que es verdad que Kenia ahora mismo está como de modelo para el capitalismo, para el capitalismo este que ahora hacen llamar capitalismo con rostro humano y tal, esa falacia, ¿no? Y Kenia lo están poniendo como ejemplo de país negro africano que está saliendo adelante, entre comillas, porque está subiendo su PIB, porque la renta per cápita está aumentando, aunque todos sabemos lo que eso significa, ¿no? Que unos pocos ganan muchísimo más que lo que ganaban antes. Entonces, claro, desde ese punto de vista, Al-Shabaab o quien sea que lo haya hecho, porque también estas etiquetas que se ponen a estos grupos son bastante dudosas, lo que quiere es desestabilizar este tipo de gobierno o este modelo, en teoría, modelo de convivencia, porque Kenia también es prácticamente, no sé si un 60-40 cristianos musulmanes, ¿no? Los musulmanes están sobre todo en la costa, ciudades como Nairobi, y los cristianos están pues sobre todo en la zona de la capital, que ahora mismo perdona, me he equivocado. Nairobi es la zona cristiana, que es la capital, y Mombasa es la zona musulmana, que está en el Océano Índico. Y claro, hay muchas cosas ahí y es verdad que en las fuerzas de ocupación e intervención de la Unión Africana, Kenia tiene un gran peso en esa fuerza. Entonces los somalíes, pues, o ese grupo musulmán de origen somalí, está atacando a la población cristiana de Kenia, porque al parecer, no, según dicen las informaciones, en la universidad está, los que recitaban correctamente el Corán pues les dejaban salir, y a los que no sabían recitar el Corán pues sí, bueno, sí. No, entonces, bueno, hay unas cuantas cosas ahí. Sí, lo que pasa, justo precisamente, las dos... Todas nuestras rosas de San Valentín vienen de Kenia, que no sé si la gente lo sabe, que el trabajador keniata... No, yo creía que venían muchas de Colombia todavía. Pues de Kenia. La piña en conserva que comemos, una buena parte también de Kenia, de los monocultivos de exportación, ¿no? Pues con regadíos que comentamos hace unos programas, que estuvieron en el reportaje, que han dejado a zonas de abajo de las montañas de sabana, gastan todo el agua que baja de la montaña para estos regadíos, y esos pueblos nómadas pastoriles se han quedado sin fuentes y han quedado esquilmados, y ha provocado que la gente se mate literalmente por el agua, tío. Se matan, es decir, por el agua que está siendo acaparada por industria. Sí, porque las industrias pretenden, llegan aquí hasta incluso como ecológicas, ¿no? Las industrias pretenden, que estaba cerrado desde el principio. No, es que se te oía perfectamente. Las industrias, pues sí, a ver si el resto. Por suerte entrabas por los otros dos micrófonos y se te veía un poquito más alejado, pero bueno, de hecho te vamos a dejar así para compensar tu energía pulmonar. Bendito seáis. Pues Lo que iba a decir es que precisamente tanto Nigeria como Kenia son los dos grandes, aparte de Sudáfrica, ¿no?, que sería el tercer ejemplo, los grandes buques insignia de, digamos, del África negra y de desarrollo, y están los dos precisamente ahora en tanto demográficamente como económicamente, y están ahora precisamente metidos en un embolado tremendo con el tema de los grupos islamistas integristas, etcétera, etcétera, que van a, bueno, pues parece que, yo no sé si es la maldición de África o qué, pero vamos. Me parece una constante en la historia de África. Cada vez que se encuentra algún recurso, lo único que le ocurre a la población africana es que va a sufrir guerras. Sí, pero aquí ya no estamos hablando de recursos, ya estamos hablando incluso de cómo en su momento, recordemos que hasta hace no demasiado tiempo, bueno, había una línea más o menos de división entre el África negra y el África semita, islámica, etcétera, que bueno, que ya se ha saltado con mucha diferencia, y el Islam se extiende con mucha fuerza en África. Y está llegando a muchos lugares donde están en situaciones de inestabilidad ahora mismo. Precisamente eso, la proporción demográfica entre cristianos y musulmanes está más o menos equilibrada, están llegando movimientos de este estilo que agitan la población. Precisamente Nigeria es el mejor ejemplo, ¿no? La mitad norte, la mitad sur. Yoruba y los Ibo, sí, es. Y bueno, como también es curioso cómo Kenia, que en su momento logró la independencia de Gran Bretaña con una lucha armada bastante potente, los famosos Mau Mau, y recordemos cómo también en Nigeria, en su momento, la famosa guerra de Biafra, como la gente del Delta... Pues es que lo de Biafra se inventaron las potencias, directamente un país, ¿no?, para poder sacar el petróleo más... Más bien al revés. ¿Sí? Ese fue un intento de... Precisamente Nigeria sería el país más bien impostado, ¿no? Pero bueno, de hecho, hoy en día en el Delta de Nigeria sigue habiendo movimientos de oposición, precisamente de gente de allí, porque consideran que todo el destrozo se lo llevan ellos, y todo el negocio se lo lleva la burocracia del Estado nigeriano y las grandes compañías petroleras, ¿no? Entonces, bueno, pero movimientos, países en los que en su momento había ciertos movimientos con algunas ideas, y con alguna... El panafricanismo, Seres en Go... Sí, sí, o tendencia socialista, recordemos Tanzania en su momento y tal, como en los años 60, 50, 60, 70 había ciertas posibilidades, y como el neocolonialismo barrió todo eso y ahora ha sido sustituido por lo que hay, un capitalismo extremo y un fundamentalismo religioso demente, ¿no? Sí. Muy bien, para no, vamos a... Es que cualquier tema que sale... Enrollar en él, pero interesante lo que se ha hablado aquí sobre África. Y bueno, alguna cosa más que comentar. Bueno, una noticia muy corta, esta es que me ha llamado la atención, porque una noticia que salía en la prensa de aquí, de China. La peor ola de represión que hay en China... Desde los años 90 han sido perseguidos feministas, activistas de derechos humanos, tal y cual. La peor ola de represión. Y eso cuando cojo y alrededor estoy viendo noticias como la supuesta aceleración piñata, la operación piñata, donde están deteniendo a gente por hacer absolutamente nada. Estamos viendo, bueno, pues un montón de cosas que están pasando, que luego comentaremos. Presos en huelga de hambre larguísima, que han estado a punto de morir, ¿no? Bueno, un montón de cosas que están sucediendo. Suicidios de presos también, hace poco, además. Bueno, han pasado un montón de cosas. Vivimos aquí, desde luego, en un estado en el que hay la misma falta de libertades que en China. En China unas son más notorias que otras, aquí unas son más notorias que otras. Pero que nadie nos crea, que quede aquí ningún dirigente de aquí ni ningún ciudadano de aquí, que se le pueden dar clases a los chinos de democracia ni de absurdeces de esas, ¿no? Porque desde luego las cosas en todos sitios cuecen habas y aquí a calderadas. Para caer, o por lo menos venir a asuntos un poco más domésticos, tenía aquí un par de cosas de nuestros amigos sindicalistas que quería comentar, ¿no? Que la verdad es que una de las, no sé cómo decir, uno de los cánceres casi, o sea, de las cosas más malignas que hay ahora mismo, ¿no? Respecto a lo que es un poco lo que ha sido la contestación social y todo esto, es el papel repugnante de los sindicatos. De los sindicatos amarillos, de los sindicatos del poder, en el caso sobre todo, ¿no? De los dos grandes sindicatos, Comisiones y UGT, ¿no? Y todo lo que han hecho y todo el daño que llevan haciendo pues durante décadas, ¿no? Ese papel que tienen de mamporreros de la patronal y del gobierno, ¿no? Para colárselas al obrero como haga falta. Que se han plantado, que han dicho que el salario mínimo se sube un 1%. Sí, o una nueva general. Entonces, bueno, esta gentuza, pues entre otras cosas, pues todos los días sabemos un montón de casos, ¿no? De cuál es su manera de proceder. Pero aquí tengo dos noticias cogidas de la prensa que ilustran bien estas cosas. Son dos hechos concretos, pero que dicen mucho, ¿no? Por un lado, una dirigente nacional de UGT, que una mujer sindicalista supuestamente de Málaga, que ha tenido interna 7 años a un inmigrante irregular por 700 euros al mes y sin vacaciones. Bueno, entre otras cosas, este inmigrante trabajaba en unas condiciones laborales patéticas. No tuvo vacaciones durante 3 años, tenía jornadas maratonianas y tenía un salario de 700 euros, como hemos dicho, ¿no? Al final, esta sindicalista fue detenida por el equipo de atención al inmigrante, el EDATI de la Guardia Civil de Málaga, es de Málaga. La señora se llama María Luisa T.S. Y bueno, lo que es curioso, luego vamos a hablar de otro caso de Comisiones que vais a ver. Lo que es curioso de esta mujer es que pasó de trabajar para la patronal a través de la Cámara de Comercio malagueña, o sea, primero trabajaba en la patronal y de ahí pasó a formar parte de la dirección de la Federación de Jubilados y Personas Mayores de UGT, ¿no? O sea, pasa de la patronal al sindicalismo. Bueno, el tema es que no veo la diferencia. La víctima, tampoco hay mucha por eso, la víctima, esta es una joven de 29 años paraguaya, llevaba 7 años ya trabajando para la detenida como asistente de hogar interna, ¿no? Y al final acudió a la Guardia Civil para denunciar la situación. Y el tema es que esta mujer fue contratada por la María Luisa esta, empezó en enero de 2007 a trabajar sin contrato por 700 eurazos al mes, como os he dicho. Y no solo eso, sino que para colmo, esta mujer no se ocupaba solo de la casa de la mujer esta, de la de UGT, sino que de 7 a 11 de la mañana, por el mismo y dentro del mismo sueldo, le mandaba a limpiar la casa de la hija. La casa de la hija. Trabajaba únicamente, decía, que no tenía vacaciones y en 3 años tuvo una semana de vacaciones que se le descontó el sueldo por parte de la UGTista esta. Eso le no pagaron el sueldo. Eso no son vacaciones, como sí, muchos son permisos sin sueldo. Le pagaban el sueldo siempre en efectivo. Cuando ella pidió que le regularizaran la situación, la dirigente sindical le dijo que tendría que descontarle el coste de la seguridad social del salario. Para que veamos, ¿no? Aquí los sindicalistas esto. Bueno, el tema es que le habían dado instrucción de que si la policía le preguntaba tenía que decir que era una amiga de la familia que estaba ayudando. Y en algunas ocasiones que le gustaba la ropa vintage y por eso iba con cofia y mandil, ¿no? Y en algunas ocasiones la jefa la mandaba de cobradora para los alquileres de los pisos que tenía, para percibir su remuneración. O sea, vete a cobrar el alquiler de tal y te quedas con ello como sueldo. O sea, que es el colmo. O sea, que tiene varios pisos alquilados, ¿no? Faltaba que... Y la mandaba también a los morosos a darles un mensajito con un mate de béisbol también. No, parece de cachondeo. El tema es que la mujer esta, a Paraguay, abandonó la casa después de unos impagos. Entonces, o sea, que encima no la pagaba ya. Sí, pero es que encima la panfila de la UGTista se lió a mandarle mensajes de WhatsApp y de voz pidiéndole que volviese, que pondría. Y eso, claro, pues puso en evidencia la relación laboral. Detuvieron a esta mujer, hubo una doble causa judicial, pero no ha llegado a haber juicio porque han alcanzado un acuerdo extrajudicial. Eso es lo que ha pasado. Pues espero que el acuerdo sea real y no se base en el... Entonces, hombre, pues imaginaos qué tipo de acuerdo será. Bueno, el tema es que esto es lo que hay. Una tía que era de la Cámara de Comercio, ¿no? De la patronal, se puede decir, y pasó a la UGT y, bueno, y viendo lo que ha hecho. Pues ¿no? Mira, debe ser una cosa relativamente normal, porque esto, mira, esto simplemente es a nivel personal. Pues resulta que una persona cercana a mí tienen una persona muy mayor que necesita asistencia en casa, entonces decidieron buscar una persona para que la atendiera. Entonces, pues, como son gente pues que quieren hacer las cosas bien, lo mismo, pues tenerla cotizando, dada de alta y tal, pues se pusieron a buscar una persona que cumpliera las características. Entonces, resulta que un conocido de la familia era el presidente de una asociación de defensa del inmigrante. Y les ofertó ponerles para hacer este puesto a la chica que él había tenido de asistenta en su casa, como obviamente llevaba no sé cuántos años en negro, sin legalizar, sin tal, y ese era el presidente de la Asociación de Defensa de Inmigrantes, que tal, o sea, para que veamos, sí, ONGs, sí, sindicalistas y demás, sí. Y demás, pues ¿de eso? ¿De qué pie cojean todos? Del pie de la nomenclatura, son una auténtica nomenclatura, ¿no? Sí, sí. Hemos visto lo del OGT, ¿no? De lo privado a la OGT y, bueno, y cómo trataban aquí a sus empleados, inmigrantes además. Por otro lado, la industria armamentística de Navantia, esta empresa grandísima, no voy a saber de aquí, de la industria armamentística española, ha comprado al IR de Comisiones Obreras. Entonces, el sindicalismo también tiene su puerta giratoria, dicen aquí. Se dice así: ahora se entiende tanta moderación y paz social. Es una noticia de Tortuga Antimilitarista, de la página esta. Dice: sigue dando que hablar el nombramiento de José Antonio Oliva como jefe de personal de las tres plantas de Bahía. De la Bahía, el sindicalista que era presentado ayer a los trabajadores. Oliva ha sido presidente del Comité de Empresa de San Fernando por Comisiones Obreras entre 2005 y 2014 y responsable del Comité Intercentro de la compañía, máximo órgano de representación del conjunto de los trabajadores entre mayo del 2013 y julio del 2014. Ahora, la Dirección de Recursos Humanos de Navantia lo ha fichado para un cargo ejecutivo 8 meses después de su dimisión como presidente del Comité Intercentros. El ya ex líder de Comisiones se mostró abierto al diálogo y a la negociación y tendió la mano a sus compañeros en el nuevo cargo que ahora estrena defendiendo a la empresa. Oliva será uno de los encargados de negociar el futuro convenio colectivo, pero lo hará al otro lado de la mesa, es decir, en favor de la empresa. O sea, este es un sindicalista de Comisiones Obreras. ¿Pero qué tienes tú en contra de que la gente, una vez que ha adquirido unos saberes, pueda utilizarlos en la empresa privada? Han hecho una demostración de emprendimiento. Claro, sí. Yo no sé, ya sí que tiene que estar la cosa mal, porque yo creo que no demasiado años a un comportamiento de este estilo hubiera tenido unas consecuencias físicas bastante evidentes. Pero... lo que yo no entiendo es sí, que le dieran una paliza a este hombre, ¿no? sus compañeros. ¿No? Pero lo que yo no entiendo es qué necesidad tiene la empresa en comprar a ningún delegado sindical ni ningún representante sindical, porque en el fondo tampoco creo que sea una amenaza ni mucho menos ese sindicato para esa empresa, ni la negociación sirva para mucho para los trabajadores. No, pues es habitual. Las grandes empresas en España funcionan así y funcionan así desde hace años y cada vez más, ¿no? Porque encima cada vez lo que se encuentra en el otro lado de la mesa cada vez es peor, en el sentido de gente con menos principios, con menos dignidad y con menos capacidad. Ahora mismo se está viendo una huelga importante relacionada en contratas y subcontratas que trabajan para la principal multinacional de España, que es Telefónica, ¿no? Movistar. El otro día, pues, la gente de las contratas ha empezado a movilizar y estaba haciendo daño la huelga. Y al parecer, pues mira, han montado un comité de huelga, gente, y desde cierto sindicato lo que les han dicho a la gente de este comité es que bueno, lo que tienen que hacer ellos es conseguir negociar que ellos pasen de contratas a Telefónica, porque claro, ellos que son los del comité de huelga son los que se la están jugando, y entonces la propuesta de un sindicato que le hacen, que es que lo que tienen que hacer, que no es, a los que vayan a este nuevo comité de huelga, que lo que tienen que luchar es por su puesto en Telefónica, para luego no ser represaliados, y al resto de trabajadores que les den por el... ¿Y qué les hace ese gran consejo? ¿Cuál ha sido el sindicato? Pues un sindicato que lleva los colores rojo y negro en su bandera. ¡Ay, la falange! Eso es un sindicato. Hay más de uno que lleva esos colores, aclararlo ya para... Pues uno. Es que tampoco estoy seguro, porque... Pues si no está seguro, no digas nada. Acaba por T y lleva una G en medio, pero... Ah, vale, bueno. Bueno, hablando un poco, continuando por eso de la falta de derechos humanos en China, que tanto se espantaban aquí los periódicos. Bueno, comentamos esta noticia, pero la tengo ya delante de las narices, se voy a proceder. a traducir del mallorquín o catalán. Catalanes, ¿no? Digo yo. Como te digo, un mallorquín. Bueno, como no creo que me gane ni un mallorquín y no sé ni si algún madrileño. Es más, y ningún incluso, catalán tampoco. Eso digo. Pero bueno, el tema es eso. El Tribunal Supremo ha absuelto a 4 guardias civiles que fueron condenados de apenas de entre 2 y 4 años de prisión por torturas y lesiones denunciadas por 2 ciudadanos ingleses que previamente habían tenido un incidente con uno de ellos, que resultó lesionado en el 2009 en Palmanova, en Mallorca. Pero en una sentencia, el alto tribunal admite el recurso del guardia civil y anula la resolución de junio del año pasado dictada por la Audiencia de Palma. La Audiencia de Palma les condenó por torturas y el Tribunal Supremo pues les absuelve. Sí, justamente lo contrario que ocurrió en el caso de los de sí, sí, claro. Del Parlamento. O sea, está claro, exactamente al revés, o sea, al revés todo. La Audiencia Provincial declaró probado que uno de los guardias civiles, el sargento Miguel Ángel A.L., tuvo un incidente la mañana del 21 de noviembre del 2009 con un ciudadano inglés en el que este le dio un golpe en la cara, por lo que cayó al suelo. Por esta razón, el agresor fue detenido con un compañero suyo que también se había visto involucrado. Bueno, el tema es que en los calabozos estuvieron encerrados esta gente y bueno, los calabozos donde estaban detenidos les agredieron a los dos por golpes por todo el cuerpo, les amenazaron, les humillaron y le dieron una buena somanta de palos, por no decir de hostias. Entonces el tema es eso, que les condenaron a 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación por un delito de torturas graves y una multa de 360 euros por sendas faltas de lesiones. Y a 2 años de prisión a otros guardias civiles también, porque le dieron la final ahí medio cuartelillo dándoles de hostias, ¿no? Pues nada, pues un episodio de paliza de tortura bastante habitual en las comisarías, en este caso fue probado y condenados por la Audiencia Provincial y, sin embargo, para ahí está el Tribunal Supremo para absolverles. Esto no es, lo decimos pues para que se vea, ¿no? Que cuando aquí se habla de la impunidad policial no es que sea un mantra aquí que nos inventamos y que decimos por decir, es que todos los días salen noticias como esta que demuestran que eso es el pan nuestro de cada día. Vamos a ver, hay una cuestión muy lógica y muy sensata. Quiero decir que las fuerzas policiales, ya sea Guardia Civil, Ejército, o sea, las fuerzas de un Estado, tienen que ser reforzadas por el Estado. El Estado no puede legislar o no puede condenar o no puede hacer acciones contra sus propias estructuras. Hombre, lo puede hacer en cierto momento porque le interesa, porque cuando, al fin y al cabo... es muy sangrante, cuando el hecho es muy sangrante y demasiado escandaloso y no se puede cubrir. Pero es que el mensaje que los jueces no pueden dar a las fuerzas policiales es... que vamos a vigilar nuestra propia legalidad y andaros al oro, las fuerzas policiales no actuarían, voy a utilizar una palabra políticamente correcta, con la contundencia que actúan, porque si los jueces, que son los que se encargan de dirimir los a ver, que está claro que, ¿no? que el poder está, el poder judicial está, el poder pues eso. El poder ejecutivo, legislativo, judicial, y este cuál sería, en la teoría de la división de poderes, ¿cuál sería? Fuerza de seguridad, ¿a qué poder pertenecen? El poder, desde luego, al ejecutivo, porque son los que ejecutan. A veces a tiros, a veces a palos. Volviendo a lo que decías de la diferencia siempre entre los estados que se consideran no democráticos y los democráticos. Sí, siempre están aquí sacando las noticias Cuba. Que si han prohibido, sí, ejemplo ahora, que si en Turquía han cortado Twitter y Facebook y tal, para que la gente no retuite la foto de los del comando este que entraron, secuestraron al fiscal y tal, que lo consideran apología del terrorismo. Que si en China Google está controlado, que si en tal, y como si nosotros viéramos aquí en el mejor de los mundos posibles cuando vemos que está yendo mucha gente directamente en España a la cárcel por decir gilipolleces en internet, ¿no? O sea, que más control social que este, evidente. Pero esto no es que estemos diciendo, ¿no?, que está aquí el cabo Romerales echando un ojo a ver lo que dice la gente, o que la gente se chive de unos de otros, como pasa ahora en internet, ¿no? Cuando uno se mete con uno de una opción política se mete con otro, le denuncia a los unos. Cuando otros, los otros no, y todo jugando al juego de llamar a la policía en su defensa. Pero esto va mucho, señor, más allá de detalle. Un verdadero sistema de control ideológico, político, a través de internet. Y esto está pasando, y ese es el gran hermano. Cuéntanos, está aquí, ¿no? Todos hemos oído hablar del señor Snowden, Edward Snowden, ¿no? El norteamericano que había trabajado en la agencia de seguridad y que, bueno, que ahora está refugiado en Rusia, ¿no? O sea, le conocemos por denunciar cómo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ha montado un sistema de control a través de internet y de las nuevas tecnologías sobre su propia población, como haría pues la mejor de las dictaduras del mundo, con unos recursos y con un poder como, perdóname, es que las mejores de la dictadura del mundo son las actuales democracias. Exactamente, a eso iba, que los recursos que tiene, o sea, hoy en día el gobierno de Estados Unidos o el de España, o lo que sea, dejan en mantillas lo que podría tener Hitler, Stalin, Franco o yo creo, Gengis Khan, porque es que tienen el control total y absoluto. Khan, yo con Gengis Khan no me metería. No vaya a ser no que tengas. No vaya a ser que tengas genes de Gengis Khan como el importante porcentaje de la población. No, pues sobre esto ha salido ahora un documental que se llama Citizen 4, Ciudadano 4. Y bueno, que yo creo que es interesante. Citizens 4. Sí, escrito Citizen 4, o sea, Ciudadano 4. ¿Se puede encontrar por ahí eso ya? Pues está ahora mismo en cartelera. En cartelera, así que supongo yo que se podrá encontrar en los sitios. Vamos a ver si qué nos dice en el avance, o como dicen los modernos, en el tráiler de este documental. Pero emitimos publicidad ahora. Sí. Laura, at this stage I can offer nothing more than my word. I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk. For now, no. Esto parece Cuarto Milenio. Every purchase you make, every call you dial. Ahora lo leeremos en castellano. Friend you keep, site you visit, and subject line you type is in the hands of a system whose reach is unlimited, but whose safeguards are not. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. I ask only that you ensure this information makes it home to the American public. Thank you, and be careful. Citizen 4. Lo entendía, estoy súper orgulloso. Okay. Pues cuéntaselo a nuestra gente. Yo no soy políglota. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden is the full name. Pero ¿esto qué? Me está poniendo nervioso el señor León. No entiendo nada. Que estudié francés en el cole, joder. Ahí, ¿cuántos años hizo Franco? Pero no en el liceo francés como otros, ¿eh? Yo bueno, lo que se oía en primer lugar, la voz femenina, era la voz de un funcionario que trabaja para el gobierno de Estados Unidos, que empezaba a filtrar todo este sistema, el sistema de control de los metadatos, de los datos, de toda la información que se mueve por Internet por parte de la Agencia de Seguridad Nacional Americana, ¿no? Decía literalmente: por ahora debes saber que cada frontera que cruces, cada compra que hagas, cada llamada que hagas, cada antena de telefonía móvil que pases, cada amigo que tengas, cada artículo que escribas, cada página web que visites, cada palabra que pongas en el asunto de un email, está en manos de un sistema cuyo alcance es ilimitado porque no existen controles. Al ser una víctima del sistema de la NSA, debes ser consciente de la amenaza que una policía secreta sin restricciones supone para las democracias. Estamos completamente controlados. Antes hacían falta un infiltrado, un delator. Ahora ese infiltrado y ese delator está en nuestro bolsillo, en forma de smartphone, en nuestros escritorios, en forma de PC o en tabletas, etcétera. Llevamos un localizador permanente. Aparte, pero todo, cualquier cosa que busques, cualquier cosa que digas, cualquier información, todo eso va a manos de alguien que está fichándolo y rastreándolo constantemente. Bueno, de alguien no, de computadoras, porque no, de computadoras haya... y de personal. Que entonces este es todo con el cuento aquel de la guerra contra el terror, que cada vez que cuando pasa cierto tiempo parece que se reactiva, ¿no? Con sucesos que interesan para volver a activarle a ese Charlie Hebdo, o sea, sea lo que sea. La famosa guerra contra el terror no es más que un operativo que de control interno y de control social, político, de inteligencia, y bueno, y todavía hay gente que se cree que en China están muy controlados porque si se meten con el pequeño líder, pues le van a visitar su casa. Que prueben a decir ciertas cosas ahora en internet y verán lo que tardan en ser visitados. Como está pasando, ¿no? Pues sí, y voy a hablar de una persona que ha sido visitada para que veamos cómo la verdad es que hay que reconocer que, joder, también tiene mérito, ¿no? Y se juegan el tipo, la Fuerza de Seguridad del Estado, están también un poco para defendernos a nosotros de integristas terroristas y defender también pues nuestra misma integridad física. En este caso hablo de la detención de un peligroso joven que difundió una decapitación en las redes sociales. Este varón de 18 años... dijo lo siguiente. Bueno, fue detenido en Canals, en Valencia, un joven de 18 años acusado de un delito presunto, como siempre, contra las instituciones del Estado, ¿no? Una detención, ¿eh? Entonces, el tema es que este hombre difundió en las redes sociales el vídeo de una decapitación yihadista con el mensaje de que lo mismo debía hacerse con políticos y policías. La detención ha tenido lugar en el marco de las investigaciones que realiza la Guardia Civil para evitar y prevenir la publicación de mensajes ofensivos y de enaltecimiento de la violencia a través de las redes sociales. Y después de haber tenido conocimiento de que una persona parecía estar incurriendo en tal delito, publicando un vídeo donde se mostraba de forma explícita un asesinato, según ha indicado la Comandancia de Valencia. Vamos, parece que es que esto responde a una investigación de meses, ¿no? Bueno, lo mejor es, a mí lo que más me interesa es esto. La Guardia Civil llamó tu nene, con H intercalada entre la T y la U, a la operación para detener al joven. O sea, era casa de un señor a decir, sal, que estás detenido, se llama la operación tu nene. El tema es que el joven habría escrito en las redes sociales lo siguiente, esto entrecomillado, y dice así: esto hay sin H y con I latina, que con K, hacerle sin H a los junto políticos y latina a toda junto la policía, sin dejar ni uno buá, jajajajaja. O sea, este mensaje, acompañar un enlace de un vídeo que esté en YouTube, porque, sí, por favor, ¿no? Y poner este mensaje. Hay que detenerle por no saber escribir directamente. Acompañando la frase con un vídeo que mostraba aparentemente la decapitación de una persona postrada de rodillas en el suelo. O sea, esto hay que hacerle a los políticos y a toda la policía sin dejar ni uno buajajajajaja. O sea, esto yo no sé si ya es de cachondeo o que detener a una persona por esto. Yo lo digo, vamos, sinceramente, que sea una parida lo que ha hecho. En todo caso, me parecería una especie de chiste y ya está. Y vamos, detener a alguien por esto me parece que es que ya no sé hasta qué límite se está llegando. Por un lado, no sé qué le van a pedir. O sea, supuestamente por... Es que encima es que eso, que la detención... Es que nos estamos riendo, pero no, esto es muy serio. No me hace gracia. Es por un presunto delito contra las instituciones del Estado. Lo primero, a este hombre, yo estoy en contra de las detenciones y todo eso, como anarquista, que me considero más o menos y tal. Pero bueno, la verdad es que si en caso de detenerle sería por esa ortografía, que yo creo que merece de luego un arresto, por lo menos. Para sí, ha habido un comando de la RAE que... O por lo menos obligarle a escribir 200 veces. Yo le haría escribir el mismo mensaje, de hecho, de esto hay que hacer a los políticos y a toda la policía sin dejar ni uno, pero bien escrito, o sea, con sí, las letras. Como tal. El romano en la vida de Brian. No he visto. Pero ir es una orden y debe llevar el imperativo. Pero eso, nos estamos riendo, pero que la policía ponga un nombre a una operación para un chaval que ha puesto una parida, una payasada, una gilipollez, una tontería, un chiste, una gracieta. De este tipo, mostrando con ella también pues su falta de simpatía hacia los cuerpos de seguridad del Estado, que yo también comparto esa falta de simpatía, pero vamos, que te detengan por esta tontería, o sea, esto es increíble. A mí lo que me preocupa es que luego parece que faltan medios, no hay recursos para hacer cosas, sí, y cuántos miembros de las fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado se dedican a estar todo el día mirando Twitter, internet, gilipolleces, pero que dicen tonterías, que dice gente que es tonta, porque claro, es decir, esto es tontería, con estos términos, pues ya que no le da más el muchacho. Y que haya eso. Oye, y que lo publiquen. A mí me parece más tontería ponerle nombre a la operación y detenerle a casa. Sí, sí, sí, por eso, que a eso le dediquen se hace un operativo, llevarle, detenerle, meterle, no sé, o sea, imagino. Y además, delito contra las instituciones del Estado, yo que sé, ni que fuera Mateo Morral o algo por el estilo, imagino, porque se puede poner una multa, mal gusto, grosería, faltar al respeto, esto lo que sea. Simplemente es un delito de opinión, sí, porque sí, este hombre ha escrito una opinión mal escrita, pero es una opinión y ya está. Lo que pasa es que, a ver, si... Y aparte de una gracia, es como si cuando... Pues es un chiste, entonces... Claro, el problema es que con el tema chiste, el tema de lo público y lo privado, en este caso, es que hay comentarios y cuestiones que de toda la vida se han hecho entre amigos, en un bar, en grupos pequeños, claro. Con total confianza. Anda que no había chistes de ETA, de Miguel Ángel Blanco, de cualquier cosa, chistes que se cuentan de Ortega Lara, de Irene Villa... Todos los habéis contado, no os hagáis los tontos, y los habéis oído, os habéis reído, pues eso por ahí, por hacer eso hoy en día, te meten en el problema no es el problema está en que la gente, no lo sé, yo, a ver, hay que ser un poco espabilados. El problema es que el control es total, que la represión que hay, no me preocupa ni la estulticia del personaje que lo hace, ni el numerito concreto, sino lo que viene a significar. Lo que subyace detrás de todo eso. Lo que subyace, que es un control absoluto del pensamiento, de la opinión, a través de los medios, y de alguien que sí puede tener muy mal gusto, pero esa persona no supone una amenaza para nadie. Y lo que ha hecho, pues le puede tocar las narices a algún mal la gusto, gente Romerales, bueno, mal gusto, que lo haya visto. Según opiniones, ¿sabes? Hombre, poner una decapitación de un sí, ser real, pues sí, es de mal gusto. Es de mal gusto. Es verdad, no me acordaba de este. Y también, bueno, lo del mal gusto de la ortografía, pues ahí no vamos a entrar, no vaya a ser que nos tiren piedras. Gusto. Pero vamos, pero es un claro síntoma, es que en cualquier momento estamos ya entrando en estas distopías futuristas, ¿no? Que leíamos en las novelitas de mozos, sí. En la que de repente se encienda una luz en tu casa y te diga, el sistema central de control social está detectando comportamientos antisociales en su mente, tal. Dentro de los delitos de pensamiento ya están aquí, ¿no? O sea, ya... Claro, es que, a ver, es que las democracias son muy inteligentes en el sentido de saber cómo dan los sistemas de control o cómo ejercen los sistemas de control entre su población. Entonces ellos, por un lado, te dicen que hay libertad de expresión, pero por el otro te crean una serie de delitos que son apología del terrorismo, ensalzamiento de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que el delirio está clarísimo, y no es un delirio. El problema está en que, absolutamente, como bien hemos oído en el tráiler de la peli esta de Snowden, es que estamos... Me gustaría leer otra pequeña frase sobre sobre el tema de la peli del documental. Pero un segundo, o sea, lo que yo quiero apelar es a la inteligencia de las personas, en el sentido de que se puede decir exactamente lo mismo sin incurrir en que se te pueda detener por decir algo. Se puede decir exactamente lo mismo empleando un lenguaje adecuado. Se puede apelar al mismo adecuado razón. A la legislación vigente. Adecuado a la legislación vigente, efectivamente. Y también a mí me parece interesante lo que dices, pero también me gustaría que la gente intentase no adecuarse a la legislación vigente. Pues depende de cuál sea. No, que no te lo digo, que hay momentos que lo que sí, pero me refiero que cosas que aprender a vivir bajo opresión. Pero vamos a ver, ¿sabes lo que te digo también? Sí, pero lo que yo quiero decir es que es absurdo. De la misma manera que tú en su momento no llegabas y te ponías con un spray a hacer delante de una furgoneta de policía una pintada. A eso voy, No, yo te recuerdo aquella de ley de extranjería para la policía, pues lo hacías cuando, ¿no? Pues con cierta moderación, o sea, con cierta autoseguridad, ¿no? Autoprotección. Sí, claro, sí. Pues ahí está. A eso voy, a que me parece absurdo a que por escribir tamaña tontería te juegues que te detengan. Es que a eso voy. Por un lado, es absurdo, el sistema es absurdo, el sistema controla, el sistema oprime, el sistema, eso lo tenemos muy claro. Ahora bien, lo que es absurdo es que sabiendo todo eso seas tan bobo y tan pavo de irte a la puerta de donde empezar, te van a... Yo te puedo decir que este chaval, cuando escribí esa gracieta, como yo califico, no creo que, que pensase que al día siguiente se fuera a presentar a la policía en su yo casa. Yo creo que tenía, es eso, el típico ejemplo de disociar el mundo cibernético del mundo real, como hace cualquier persona también con un poquito con dos dedos de frente, y menos los que señores que crean las operativos. Volviendo al tema que estábamos de Snowden, de estos sistemas, voy a leer un poco parte de un artículo que dice, lo que nos cuenta Citizen Four en el documental que ahora se estrena en España está en un plano diferente. Somos testigos de la aplicación del inmenso poder tecnológico del Estado moderno en la vigilancia de sus propios ciudadanos. Entre otras cosas, el fin de la inocencia en relación a Internet y a las nuevas tecnologías. Se acabó la vieja historia de cómo daban un poder sensacional a los ciudadanos frente al viejo Leviatán, que no podía frenar a todos esos que se ponían la máscara de WeFakes y que contaban con la herramienta más poderosa que el megáfono, la imprenta, un teléfono móvil. Las leyes nos protegían y sobre todo nos podíamos cobijar en la barrera tecnológica representada en la idea: no hay suficientes sensores ni software tan potente para que nos rastreen a todos. Qué equivocados estábamos. No es solo Rusia y China las que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos para emplear esa misma tecnología en el control de la población o en mejorar su política de propaganda. En realidad, en la primera faceta, los gobiernos occidentales, en especial Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, son los que han llegado más lejos y han contado con la colaboración voluntaria o forzada de los grandes gigantes de la industria tecnológica. Estamos controlados y autocontrolados, y voluntariamente, por Google, por los navegadores, por las operadoras de telefonía, por las operadoras de internet, por las agencias de seguridad nacionales, por las fuerzas de orden público, por nuestros propios amigos o enlazados, que son los que también muchas veces se chivan de estas cosas. Mira, y volver ya se está volviendo la gente, no hay más que ver las redes sociales para ver cómo la gente participa voluntariamente en esto, en la delación, en la denuncia, en el chivateo, en el uy, se han metido con algo que yo considero importante para mí, denuncio, quiero que le metan en la cárcel, ya sea el que se mete con las procesiones, ya sea el que se mete con los defensores de los animales, ya sea el que se mete con los independentistas, ya sea el que se mete con los centralistas, ya sea el que se mete con los rojos, ya sea el que se mete con los fachas. Todo el mundo juega a esto, a denunciarse mutuamente y a buscar que paguen unos por lo otro. Yo he oído a mucha gente quejarse de que detenían a la gente por decir ciertas cosas en internet, pero eran solo a los de izquierdas. Ahora, cuando detienen a un facha por gilipolleces del mismo calado, pues a mí me parece igual de mal y me parece igual de peligroso para todo el conjunto, ¿no? Ahora, hace poco día detuvieron a otro mamarracho descerebrado que había dicho no sé qué de poner una bomba en el partido del Atlético y del Barça en la final de la Copa del Rey. La típica un comentario de eso causó tanto escándalo, pues que le buscaron en sus publicaciones en Twitter y resulta que tenía pues comentarios soeces, groserías, barbaridades de todo tipo. Y entonces, pues claro, pues le han cogido como ejemplo y dicen, para que no vean que no metemos solo con los rojos malosos, pues nos vamos a meter también con un facha maloso. ¿No? Mira, No sé cuánto tiempo nos queda, que es importante porque al final nos hemos comido el programa y vamos a poder hablar de la Operación Piñata. ¿Cuánto nos queda? Por favor. Yo qué sé. Nos quedan 15 minutos. Vale, mira. Al hilo, a colación de lo que has dicho tú ahora. Muy bien. Pero no abuela pluma. Voy a un artículo que recomiendo a toda la audiencia que se meta en la página de la revista Argielaga. Se escribe Argielaga. Sabéis que ahí participa nuestro amigo Miguel Amorós. Pues un artículo sobre la Operación Piñata. Todos somos el enemigo. Y voy a leer solo el principio porque tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Red inicia así. En 1985, el jurista conservador Gunther Jacobs se congratuló ante el mundo de la aparición y desarrollo de una legislación restrictiva en clara contradicción con el derecho penal tradicional, dentro del cual constituía una parcela extraña a la que denominó derecho penal del enemigo. Dichas leyes sancionaban conductas a las que la autoridad competente atribuía el papel de llevar a la comisión de actos delictivos, aunque dichos actos no se hubieran cometido. El supuesto infractor sufría castigo no por hechos realizados, sino por hechos posibles. La ley ya no le contempla como un ciudadano del Estado con plenos derechos, sino como un peligro, un enemigo del Estado con derechos recortados, o mejor, sin derechos. Pues bien, dada la inestabilidad de unos sistemas políticos donde la progresión de la injusticia social evidencia su fracaso histórico, la legislación contra el enemigo ha pasado de ser la excepción a la norma, quebrando la relación lógica entre la falta y la sanción, o el delito y la pena. El actual ordenamiento jurídico, las detenciones y registros arbitrarios sin órdenes expresas, la violencia gratuita de los agentes del orden, las deficientes garantías procesales y el castigo desproporcionado por delitos inexistentes empiezan a ser normales. Lo hemos visto, por ejemplo, en el juicio del 4 de febrero, en los procesos a piqueteros, en la operación Pandora, en la revisión de la sentencia que le bloquearon el acceso al Parlamento de Cataluña. Hablamos también de la Operación Piñata, claro, cosas que confirman una situación que ya no corresponde a un Estado de Derecho, sino a un Estado de excepción, o sea, a un Estado de no derecho. Políticos, policías, jueces, fiscales y magistrados gustosamente contribuyen a ello. Empieza así el artículo, ¿no?, de Argielaga, y ya también pues quiero que enlacemos, propongo, con el tema de la llamada Operación Piñata, y de estuvimos comentándolo la semana pasada, pero creo que deberíamos hablar más del tema, ¿no? ¿Cómo lo veis? Por lo que veo no veis nada. Eso es lo que... Bueno, somos, tú eres como Rajoy y nosotros como los del PP en la última reunión aquella. No, bueno, que lo vemos bien, pero antes sí, vamos a ver, hacer una pequeña pausa, reseña auditiva. Sobre... ¿Vamos a escuchar música? Sí. Ah, sí, creo que es un nuevo grupo que está empezando. Unos chavales que están empezando ahora. Vamos a ponernos un grupo que tiene una letra así un poco rompedoras. Sí, no sabemos si llegarán muy lejos o serán detenidos. Serán detenidos, hombre. Antes de sacar el primer disco. Antes, pero bueno, de los 75 años. Sí, sí, sí. Vamos a ver a estos nuevos yeyes. Es una plaga social, una raza despreciable, una raza a exterminar. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti. Delincuencia, delincuencia es la vuestra, asquerosa. Bueno, pues después de escuchar a este grupo Nobel, vamos a seguir con el programa y vamos a hablar de esas detenciones, de esas decenas de detenciones en la llamada Operación Piñata, la segunda parte de lo que llamaron la Operación Pandora, o sea, de una serie de detenciones y de golpes a lo poco que hay de anarquismo, porque la verdad es que el anarquismo pues no es que tenga una gran presencia social y está siendo fuertemente golpeado desde arriba, ¿no? Desde el Estado. Entonces, bueno, decir que esto fue el lunes pasado, no, porque el lunes ya hablamos de ello, o sea, claro, que... es que fue el lunes por la mañana, a las 6 de la mañana. Vale, lunes, de acuerdo, sí, fue justo el lunes pasado y fue esa llamada Operación Piñata. Y bueno, entre otras cosas, en la prensa, cosa que está en la prensa, dice así: la policía ha asestado este lunes el mayor golpe contra los anarcoterroristas al detener a 15 supuestos miembros de los grupos anarquistas coordinados GAC, algunos de los cuales prepararon, según los investigadores, atentados como de los de la Catedral de la Almudena, Madrid, o la Basílica del Pilar, Zaragoza. Lo primero, eso de anarcoterrorismo es un nombre que se ha inventado el periódico. Decir también que los supuestos atentados, que fueron dos petardos así más o menos como los que se tira la gente en Valencia en la fiesta de las Fallas, puesto uno en la Catedral de la Almudena y otro en la Basílica del Pilar de Zaragoza, recordar que esos supuestos atentados, que decimos que son dos petardos gordos, se saldaron, entre otras cosas, con la detención de una pareja de chilenos, un hombre y una mujer, que están pagando pena de cárcel con ello. Por lo tanto, es un caso que en teoría debería estar ya cerrado, ¿no? Y de repente, no solo con una cosa que ha pasado y que ya han detenido gente, la han procesado, la han juzgado o están pendientes de juicio, pero que están en la cárcel por ello, sino que siguen deteniendo a decenas de personas con la excusa esa. Es una tomadura de pelo decir eso. Ya sabéis que hubo gente detenida en Madrid, en Palencia, con P, Palencia, y en Barcelona. Según dice aquí, dice, algunos de los anarquistas, según han indicado fuentes de la investigación, entiéndase, toda la información que vais a leer siempre en la prensa es directamente la facilitada por la policía. O sea, lo que dicen los periódicos es el comunicado que la policía pasa a los periódicos. No hay ningún tipo de investigación periodística autónoma del periódico en sí, de ningún periodista, no. La policía pasa una nota de prensa a los periódicos que la reproducen sin alterarla en lo más mínimo. Dicen eso, que pudieron, según la investigación, pudieron preparar el atentado el 7 de febrero en la Catedral madrileña de la Almudena. También participaron en la colocación de otros artefactos en el octubre de ese año en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Quiero recordar, hay dos detenidos, una pareja de chilenos, un hombre y una mujer, que nos hartamos de verlos hasta en la tele, en el telediario, cuando les detuvieron, cómo fueron grabados saliendo en el metro de Barcelona, en la estación de Barcelona, en la estación de Zaragoza, en la Basílica del Pilar, grabados por las cámaras, grabados, o sea, que es que están detenidos por esto, que ya hay culpables, que están en la cárcel, que hacen supuestamente teniendo a decenas de personas, digo yo, para poner un petardo que en culpables, una... Que hay culpables tampoco. Bueno, perdóname, culpables, o sea, no. Hay dos personas presas, acusadas de esos atentados. Entonces, ahora parece... Rectifico, no culpable, claro. Hay culpables que ellos han encontrado, en teoría, eso, los que claro. Han señalado, han dicho, ellos han dicho, estos son los culpables, estos los detenemos y estos los encarcelamos. Y para ellos, son los culpables y ya están detenidos. Y de repente dicen que 15 personas detenidas por eso, pero por favor, pero esto qué, pero a qué, o sea, yo no sé, yo nunca he formado parte de un grupo terrorista ni nada de eso, ni existen, pero vamos, si para poner un petardo en un sitio no creo que haga que hacer una, no sé, si 50 personas están involucradas en poner un petardo en... Lo, o sea, curioso es que son gente de Madrid, gente de Palencia, pero Cataluña, pero nadie... No solo eso, sino que dicen que entre las acciones que se les atribuyen a estos grupos anarquistas coordinados figura un intento de acción para desestabilizar los actos de la proclamación de Felipe VI el pasado junio, así como 4 ataques a sucursales bancarias. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿dónde estuvieron esos actos de desestabilizar? No se hizo ningún acto. Entonces, quizá les quieren... Del jueves, o sea, no, pero pretenden procesarles a una gente por unos actos que no han sucedido. Quizá los pensaron. No, la cuestión es que, esto. La cuestión es que da exactamente igual, pero es que es curioso, porque es que en este, de momento, según la legalidad que existe en este lugar, es que los delitos los cometen personas, no grupos. Es decir, un grupo anarquista coordinado, no, los delitos que se les atribuyen, ¿no? Supuestamente son quemas de cajeros, ¿no? No, es que aquí sí, lo mezcla absolutamente todo. Ya, pero lo que han llamado en el portal Oaxaca, han llamado el portal Oaxaca.com, lo han llamado especie de preplanificación presuntamente anarquista, ¿no? Y haciendo extractos de las cosas que dicen la prensa burguesa sobre ello, que es que, claro, que no se lo creen ni ellos, como dicen. Un entrecomillado sobre lo que decía el periódico El Mundo sobre el supuesto atentado en la coronación de Felipe VI era: pero sin duda el episodio más llamativo lo constituye un encuentro para realizar una especie de preplanificación para el lanzamiento de un artefacto incendiario contra la comitiva de don Felipe y doña Leticia el día de su coronación, para deslucir y como consecuencia intentar desestabilizar los actos, aunque la historia no pasase al final de una conversación. Sí, pero es que algunos editores dicen que es que el encargado de tirar el artefacto incendiario al final se fue el fin de semana y le dijo a otro que lo hiciera y este otro no se atrevió, que he leído yo en otro, en otra prensa. O sea, es alguna, es que no estoy bromeando, es que ponen tal sarta de gilipolleces, de mamarrachadas, de tonterías, sí, de claro, cosas absolutamente increíbles. Sin embargo, todo quedó en especulación por miedo. El encargado del artefacto incendiario comunicó finalmente que ese día tenía un viaje al extranjero y se ofreció a reivindicar el asunto desde fuera, y su sustituto declinó hacer el trabajo por él. Parece es una mayúscula gilipollez. Lo siento, utilizar este lenguaje, pero no se me ocurre otro. Es que insisto, siguiendo, ¿no? Independientemente ya de la tontería que es todo esto, pero es que de momento la legalidad. No es una tontería, ya, por decirlo. A ver, no es una tontería. No, sí, sí, te, sí. Hay 5 personas en prisión ahora mismo: 4 de Madrid y 1 de Palencia. Pero es que, de momento, según la legalidad, los delitos. Hay 5 en la cárcel, pues, entonces. Sí, sí, sí, sí. Han pasado 5 a prisión directamente, sí. Cuando ya hasta la prensa, el titular. Esto ya es de traca, es que demuestra también el analfabetismo. Sí, sí, sí, el juez envía a prisión sin fianza a 5 de los presuntos anarquistas detenidos esta semana, que ya rápido han tenido que corregir, claro, y dejarlo en anarquista detenido, pero lo de presunto anarquista, ya que ser anarquista es un delito, es que a lo mejor no estoy seguro si lo es o no lo presuntos es. Presuntos anarquistas, es decir, o sea, lo primero, pues para empezar, probablemente, pues no los conozco personalmente, pero probablemente serán anarquistas. Pues la verdad es que ni ¿y qué? Sinceramente. ¿Y si lo son qué? O sea, es absurdo. No es lo que pero además es que los delitos, insisto, yo no quiero ser pesado, pero siguiendo la legalidad, siguiendo los códigos penales, los delitos los cometen personas, no organizaciones supuestas, ni siglas, ni nada. Y si tú quieres detener a un grupo de personas, es decir, cuando tú condenas un etarra, pues porque es el terrorismo más a mano que hemos tenido, ¿no? Si tú condenas un etarra, no condenas a la organización terrorista ETA, condenas a Santi Potros porque tal día mató a este, tal día mató a otro y tal día mató a otro. No, perdóname, pero también puedes condenar, como de hecho ya por pertenencia, terrorista, por pertenencia a banda armada. Claro. Pero es que aquí te presentan es que no a los grupos anarquistas coordinados, que son simplemente una coordinadora de grupos anarquistas que han sacado cosas tan espantosas como un libro contra la democracia, que ya lo hemos dicho aquí 500 veces, y mira, por ejemplo, voy a seguir con lo que dice la prensa esta asquerosa. Las mismas fuentes han destacado que en la operación han caído los principales líderes de los GAC. Joder, lo oyes y parece esto una organización aquí, yo qué sé, Sendero Luminoso, vamos. Lo primero, los GAC. No te metas con Sendero, primero, que puedes acabar. Lo primero, los GAC no tienen líderes, para empezar. No tienen líderes. Y lo segundo, los GAC no son ninguna organización oscura, sino que son unos grupos que que se ha coordinado para, entre otras cosas, sacar ciertas cosas, hacer unos debates y publicar algún libro, como el libro este de Contra la Democracia, ¿no? Y bueno, y dicen así: han caído los principales líderes, y dice, tanto los líderes, tanto de su aparato político y de captación como de financiación de propaganda y acción directa. Pero vamos, además, a ver. O sea, es que parece la ETA parece una organización pero ridícula y mierdosa, es que, y anecdótica al lado de los supergas que tienen aparato de financiación, de captación. Venga, por favor. Pero es que yo creo que debemos llegar a razones más pueriles que pueden parecer absurdas. Pero es que en este país durante 30, 40 años ha habido unos complementos salariales, ha habido unas facilidades, unas vacaciones para todo el personal que se dedica al lucha antiterrorista. Una vez que el grupo terrorista que tanto miedo causaba, supuestamente, y tal, ha desaparecido, pues los profesionales, entre comillas, que trabajan en este asunto del antiterrorismo tienen que seguir justificando sus complementos de peligrosidad. Claro. Entonces, si ya no existe ETA, si ya no hay grupos terroristas, habrá que inventarlos. Porque tú no puedes desmantelar todo un organismo parasitario que se dedica a la lucha antiterrorista. Para empezar, la Audiencia Nacional, de la que forma parte el juez, que hay mucha gente que dice, a ver qué pasa cuando llegan los jueces, como confiando en los... Oiga, sí, que los jueces son los primeros en montar estos tinglaos. Hombre. Nunca mejor dicho, tinglaos. La Audiencia Nacional se creó como continuador casi del Tribunal de Orden Público, como tribunal de excepción, y claro, ahí esos jueces estrellas vienen colocados con mucho poder y con mucha fama. ¿Quiénes seguirán ello? Y me temo que hoy tenemos que dejarlo porque hemos llegado al final de nuestra hora. Necesitan justificar sus salarios, pues, y sus complementos. Nos ha dado para poco realmente. Pues el final de nuestra... Pues a mí me ha parecido mucho. Nos escuchamos la semana que viene.